El misterio de la vida oculta de Cristo. De entre los misterios de la vida de nuestro Señor, San Ignacio, antes de lo que él llama el momento de las elecciones en los ejercicios, que no es un momento, sino un tiempo que va durando a lo largo de los ejercicios, propone dos particularmente: la escena de nuestro Señor niño en el templo y la vida oculta de Jesús en Nazaret. La razón es porque, como trata San Ignacio de que los ejercicios nos ayuden a elegir una vida, un estado, era lógico que propusiera los dos estados fundamentales, el de la propia familia y el de dejar a sus padres para dedicarse exclusivamente al servicio del Señor. Para quien ya ha elegido estado, todo esto tiene sentido, y un sentido muy profundo, pero en una dimensión diversa, porque no se trata exactamente de elegir, sino de ahondar en lo que es ya nuestro estado definitivo. El pasaje evangélico de Jesús perdido en el templo y encontrado por San José y por la Santísima Virgen está lleno de enseñanzas. Ahora nos vamos a detener en ver cómo esta vida de Jesús en sus primeros años no es esencialmente diversa de la vida pública y de la pasión, sino que hay unas líneas, unas constantes que continúan desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte. Y estas constantes son precisamente aquellas en las que se fija San Ignacio: pobreza y humillación, desprecios aquí en la tierra. El considerar este misterio de la vida oculta de Cristo, que verdaderamente lo es, y de los más impresionantes, nos ayuda a entender que lo más importante no es lo que a primera vista nos parece a nosotros: actividad, celo apostólico. Es evidente que hay un celo apostólico de Jesús, aun cuando está en su casa hasta los 30 años sin predicar. Pero no es esa expresión de celo que nosotros llamamos actividad apostólica. Y esto en unas dimensiones que verdaderamente sobrecogen. Vamos a ver delante de nuestro Señor, pero para vivirlo contemplándolo sencillamente, lo que es su vida oculta, para, partiendo de aquí, ver también los rasgos que continúan en la vida pública en esta misma línea, en este misterio de lo que pudiéramos llamar ocultamiento, pero a la vez inactividad apostólica. Pero recordemos siempre que Jesús tenía una actividad apostólica inmensa desde el momento de su encarnación, porque se encarnó para salvar a los hombres y se ofreció al Padre de esa manera, como dice la carta a los Hebreos. Por ese ofrecimiento de Cristo, ya al encarnarse, hemos sido salvados en la oblación, en el ofrecimiento que ha hecho de su cuerpo una vez en la cruz. Todo es una unidad en la vida de nuestro Señor. Pero ciertamente hay una distinción. Hay una que pudiéramos llamar vida oculta e inactividad apostólica que continúa a lo largo de su vida pública, aunque a primera vista parezca absurdo decir esto. Otro elemento es el de la vida de sujeción a sus padres, que es lo que precisamente el Evangelio destaca de la vida de Jesús en Nazaret. Finalmente, el otro elemento que no está destacado directamente en el Evangelio, pero sí implícitamente en cuanto que se nos presenta a Jesús que va creciendo en gracia, en encanto, delante de Dios y delante de los hombres. Y ahí podemos considerar su vida de familia en Nazaret. El primer gran misterio es realmente este de la vida oculta. Cuando se piensa que nuestro Señor va a tener unos 33 años de existencia terrena, y lo sabe perfectamente, y que se pasa 30 años sin predicar, sin actuar directamente, metido en esos afanes tan ordinarios de un carpintero cuando ya era un poco mayor, y antes, como un hijo de familia de un carpintero modestísimo, en una aldea de las montañas de Palestina. Cuando se considera esto, uno queda anonadado. Él es la palabra. Así lo presenta San Juan, la palabra. Y nos dirá: nadie ha visto a Dios. La palabra, el Verbo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha narrado. Porque es Dios. A esto viene, a sembrar la semilla, y se mete estos 30 años allí. Todos vemos que ha querido consagrar la vida ordinaria de la persona humana, que la inmensa mayoría de los hombres viven esta vida sencilla de trabajo de cada día, con sus afanes, con sus preocupaciones, y así van desarrollando su paso por este mundo camino de la eternidad. Y esto es lo que ha querido ante todo consagrar Jesús. Se ha hecho verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Que esto no tiene sentido si se ven las cosas humanamente, es verdad. Pero es que esta vida nuestra no tiene sentido si se la considera separada de la que viene. Hay que considerarla unida con esa vida eterna, que es la verdadera explicación de tantas cosas que aquí no tendrían solución. Pero esto es nada más que parte del misterio de la vida oculta, aunque ya es una grandísima parte. Porque encontramos que en la vida pública hay también mucho de inactividad apostólica, no solamente en cuanto que Jesús deja a las muchedumbres y se va a hacer oración, como nos lo presenta el Evangelio, que es también sorprendente, sino mucho más todavía desde otro punto de vista. Para entender esto podemos partir de aquellas palabras que dice Jesús a las ciudades de Corozaín y Betsaida. Son ciudades del lago de Genesaret, el mar de Tiberíades, que es donde Jesús ordinariamente estaba mientras predicaba en Galilea. Cuando iba a Jerusalén, dejaba estas ciudades, pero cuando estaba en Galilea, que ocupó buena parte de su ministerio público, predicaba allí y allí trabajaba, en las ciudades del mar. En una ocasión dijo Jesús: «¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que yo he hecho en vosotras, hace tiempo que sentados en ceniza y en cilicio se habrían convertido, hubieran hecho penitencia». Se queda uno sin palabra ante esta expresión de Jesús. Tiro y Sidón son dos ciudades cercanísimas, unos pocos kilómetros hacia la costa. Son dos ciudades de cananeos, de fenicios, es decir, no son de judíos. Y aquí está la explicación de lo que pasa. Precisamente de los confines, de los límites, de los alrededores de Tiro y de Sidón, salió aquella mujer que es llamada en el Evangelio cananea. Por esto, porque no era una judía. Y aquella mujer pide la curación de su hija. Jesús, al principio, no le hace caso. Por intervención de los apóstoles, empieza el Señor a actuar, y lo primero que dice es: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas que han perecido de la casa de Israel». Después hace el milagro, diciendo aquella expresión tan estupenda: «Mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres». Pero esta expresión lo dice todo: «No he sido enviado sino a las ovejas que perecieron de la casa de Israel». Es decir, Jesús en su misión personal se sabe enviado por el Padre a las ciudades de los israelitas, de los judíos, no a las ciudades que, aun estando en Palestina, no son de los judíos, son de otros, de paganos. Tenemos un hecho en el Antiguo Testamento que sobrecoge. Dios, a lo largo de toda la historia de la salvación, ha dado gracias a todos los hombres para salvarse. Pero no se puede negar que ha tenido una providencia única respecto a un pueblo que es el pueblo de Israel. Este pueblo al cual Moisés dice: «Vosotros no habéis sido elegidos por Dios porque seáis el pueblo más grande de la tierra. Sois un pueblo insignificante». Y así era. Dios escoge a este pueblo, y el hecho histórico ahí está, aun para el que no tenga fe. Israel presentaba unas características en el mundo antiguo totalmente singulares, comenzando por la fe, en el único Dios creador de todas las cosas. Es el monoteísmo de Israel con todos sus fallos. Cuando el pueblo se desvía, vienen los profetas, y vuelven otra vez a la fe en el único Dios. Y es más, los profetas, estos hombres misteriosos enviados por Dios, que levantan la religiosidad del pueblo, son un caso único en la historia de la salvación y en la historia de la humanidad en cuanto conocemos. Veamos el hecho. Es un pueblo pequeño, insignificante, rodeado de pueblos inmensamente superiores, como eran entonces el Imperio de Egipto y el Imperio de Babilonia, que mantiene la fe del verdadero Dios. Y nosotros sabemos por qué. Porque es el pueblo elegido por Dios. Mantiene la revelación de Dios y no se cansa de dar gracias a Dios porque les ha manifestado la verdad, su ley, lo que es Dios, etc. Pues ahora viene Dios y se hace hombre. El hecho más importante de toda la historia humana, sin comparación. Y se reduce en su ministerio personal a este pueblo, pero con tan gran exclusividad que aun ciudades que están a unos poquísimos kilómetros, por las cuales pasa Jesús, no son objeto de su predicación. Sabiendo además el Señor que estas ciudades se convertirían por los milagros que Él hace en otras ciudades de los judíos, sin embargo no los hace en las ciudades de los paganos, sino en las ciudades de los judíos. ¿Qué más se puede decir cuando uno piensa en el Señor que dice: «He venido a pegar fuego a la tierra, y qué quiero sino que arda»? San Juan aplica a Jesús la expresión del profeta: «Me he visto lleno de celo por la gloria de mi Dios». Y ahora, reducido a esto. Así termina la misión personal de Jesús. Él va a enviar los apóstoles a todo el mundo, pero Él no va. Con lo que hubiera cambiado la faz de la tierra si Jesús, aun habiendo esperado hasta los 30 años en Nazaret, que ya realmente es un misterio, porque para consagrar la vida ordinaria hubiera bastado haber estado hasta los 20 años, hasta los 25 años. Si en vez de estar 2 años y medio en la vida pública, hubiera estado 8 o 10, y hubiera salido de Palestina, como hizo San Pablo, recorriendo las principales ciudades de núcleos importantes del gran imperio romano, o muchísimo más. Él, que tenía todo poder en el cielo y en la tierra, no lo hizo. ¿Y por qué? No hay otra palabra que explique esto más que la palabra que él dice a propósito de la cananea: «No he sido enviado». Con esto no está resuelta la dificultad, ciertamente, porque el problema se traspasa ahora al Padre. ¿Por qué es ese el plan del Padre? Y no sabemos qué decir. No sé. Nunca he visto una solución a esto. Ya no basta decir: «Es que es una predilección con el pueblo de Israel». Eso está bien. Es una predilección. Pero podría haber sido una predilección y a la vez haberse extendido la predicación de Jesús. En fin, no creo que haya una explicación que los hombres acertemos a dar de este plan misterioso de Dios. El hecho es que, para Jesús fue como atarle las manos. Solo a las ciudades de Palestina, habitadas por los judíos, aun sabiendo que allí era inútil su ministerio y que en las otras ciudades hubiera sido útil. ¿Hay algo que pueda darnos más idea de que lo supremo no es la actividad apostólica, ni el éxito apostólico? Lo supremo es otra cosa. Es la voluntad del Padre. Para Jesús no hay otra razón. No he sido enviado. Mi alimento es cumplir la voluntad del que me ha enviado. No hay otra cosa. Esto, cuando hay que actuar en la vida, plantea problemas muy serios, que muchas veces se nos escapan por falta de espíritu sobrenatural. Por una parte, hemos de procurar hacer el mayor bien posible, también con la actividad, porque Dios quiere eso. San Ignacio expresamente busca la ayuda de los medios naturales para que todo sirva a la gloria del Señor y a la salvación de los hombres. Pero también en San Ignacio hay un hecho fundamental vinculado a esta concepción evangélica, como no podía ser menos. Es el misterio de obediencia, que ante la voluntad de Dios, representada por el hombre también, todo cede. Aunque uno esté persuadido de que podría hacer mucho más de otra manera, no es esto lo supremo. Por lo menos esa afirmación es clara. No es el valor supremo la actividad apostólica, el éxito, el resultado, la conversión de las almas. No es eso lo supremo. Lo supremo es hacer la voluntad del Padre, y esto, que en Jesús tiene esta dimensión que abarca toda su existencia, lo tiene en cada uno de nosotros. Entre otras altísimas ventajas de esta actitud del Señor, tan misteriosa, está esa paz que deja al alma el convencimiento de que nosotros no somos los que hemos de abarcar el mundo. Hemos de hacer lo que podamos, cada uno donde el Señor quiera. No podemos llegar a más. Jesús, que podía, no lo hizo, porque en realidad no podía desde otro punto de vista, porque Él venía a cumplir la voluntad del que lo enviaba, y el que lo enviaba quería esto. ¿Cómo se ilumina toda la vida, tanto la contemplativa como activa? Con la visión que hoy tenemos de la acción, de la actividad, de la eficacia, quizá no hay nada tan claro contra esta visión como contemplar la actividad misma de Jesús en su vida pública, además de la vida oculta en los 30 años. Es la misma línea que encontraremos en la pasión en el silencio de Jesús. Dejar hacer hasta la muerte. El otro hecho está unido con este. Es la palabra que emplea San Lucas cuando San José, la Virgen y el niño Jesús vuelven del templo a Nazaret. Jesús estaba sujeto, sometido a sus padres. No emplea la palabra obediencia. Es otra palabra en griego, pero es más fuerte, porque toca a la raíz del misterio. Sometido a sus padres. Sujeto a sus padres. También esto parece increíble, porque Él es Dios, y ellos son sus pobres criaturas y nada más. Dios ha llenado de gracia a la Virgen Inmaculada sobre toda la creación, pero todo es de Él. Simplemente no hay comparación posible. ¿Qué misterio es este? Encontramos también una línea que se ve en todo el Antiguo Testamento. Se ve en la vida de Jesús y se ve en la vida de la Iglesia. Que el Señor nos guía y nos gobierna por personas. No es que no haya gracias personales, carismas, como les llamamos hoy, volviendo la terminología de la primitiva Iglesia. El Espíritu Santo da sus dones como quiere, pero esto es dentro de una realidad visible en la cual cuentan los hombres. Cuenta la autoridad visible. Esto que vemos en el Antiguo Testamento es muchísimo más claro en la vida de Jesús. Solo un detalle de la vida de nuestro Señor. ¿Saben cuánto pondera San Pablo la obediencia de Jesús? En otro momento veremos el sentido que tiene esta obediencia al Padre. Pero, ¿no hay obediencia a los hombres en Jesús? Esto es lo que a veces se afirma. Obediencia a Dios sí, pero no a los hombres. ¿Cómo puede afirmarse esto? Porque nuestro Señor se somete en todo a la ley, con las interpretaciones que estaban dadas por los maestros de Israel. Porque, después de haber atacado tan duramente a los escribas y fariseos, dice: «Haced todo lo que os dicen, pero no hagáis conforme a sus obras». Haced lo que os digan. Sobre la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Haced lo que os digan. Esto es lo que Él hace. En algunas cosas se separa de ellos y Él mismo da la razón, porque habían introducido precisiones ridículas, tontas. Les dice: «Estas son tradiciones humanas, y esto no es lo que os ha enseñado el Señor». Todo eso de lavarse las manos y todas esas cosas, lo mismo lo del sábado. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesús, que era más que profeta, es el único que puede afirmar: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Quién puede decir esto más que Él? Él puede hablar con autoridad, como en el Sermón del Monte cuando dice: a los antiguos se dijo esto, pero yo os digo. Esto sólo lo puede decir Él. La autoridad suprema es suya. ¿Quién es el legislador del Nuevo Testamento? Por eso podía hablar así Él también, con esa autoridad, a los escribas y fariseos. Pero el principio está bien claro: haced lo que os digan. Otro hecho capital, además de lo del tributo: Él se somete, aun diciéndole a Pedro: ya ves que no tendríamos obligación, porque los hijos están exentos. Es la obediencia de Jesús a los hombres en la pasión. Hoy podemos asegurar, con toda la certeza que cabe en estas cosas, que sabemos qué palabras oyó Jesús de boca de Pilato cuando fue condenado a muerte. Los romanos eran tradicionales juristas. Tenían ya sus fórmulas, y para la condenación de un reo a la cruz estaba la fórmula: irás a la cruz. Esa fórmula la pronunció Pilato, y Jesús va a la cruz en virtud de esta sentencia. Como cuando lo manda antes Pilato a Herodes, Jesús va a Herodes por obedecer a Pilato. Pensemos que Jesús es el único reo que puede oponerse totalmente a sus jueces, en el sentido de que Él tiene poder para acabar con ellos cuando quiera. Ningún otro reo puede hacer esto, porque cualquier otro reo, condenado a muerte, podrá hacer lo que quiera, pero no puede evitarlo porque está otra fuerza sobre él. Jesús no es así. Jesús tiene absoluta libertad. Como Él mismo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Y como dirá antes de la pasión: para que vea el mundo que amo al Padre, y como el Padre me ha dado el mandato, así lo cumplo. Vamos. Pero es una obediencia a través de los hombres. Y la obediencia más dura es obedecer a la sentencia: irás a la muerte. Este es un caso, nada más. No el único. Jesús ha obedecido al Padre a través de los hombres, y hasta la muerte materialmente, hasta la muerte de cruz. Él no ha ido sin que se lo hayan mandado los hombres. Él ha ido a la cruz porque se lo han mandado. Ha sido una sentencia, con todo lo que tiene de apasionada, de injusta, todo lo que queramos. Y Él la acepta. Esto nos indica también el misterio de la obediencia a la Iglesia, la obediencia a la sociedad humana, a la cual se refería San Pablo cuando, hablando de las autoridades, y entonces era Nerón el emperador, dice: estad sujetos a las potestades de este mundo, porque no hay poder que no venga de Dios, y el que resiste al poder, resiste a Dios. Este punto que la Iglesia mantiene siempre, porque pertenece a lo más elemental de toda la postura cristiana en el mundo. Puede haber casos extremos, casos límite que hay que considerar. Pero el espíritu de la Iglesia es este: es sumisión a las autoridades humanas, aunque sean personas muy malas, con tal de que lo que nos manden no sea algo que va contra lo que Dios quiere. Si Dios nos manda una cosa y el hombre otra, evidentemente hay que obedecer a Dios antes que al hombre. Esto nos presenta también a nosotros el problema en nuestra vida religiosa de lo que significa la obediencia. ¿Qué es obedecer como al Señor? No tiene otra razón de ser la obediencia, como dirá San Ignacio tratando de esta materia: ni porque el superior sea más prudente, ni porque sea más bueno, ni porque tenga más dotes y cualidades naturales, sino porque representa la voz del Señor. Ha de ser obedecido en lo que manda, conforme a lo que Él puede mandar. Digamos finalmente una palabra sobre la vida de familia. Son los años más felices de Jesús en la tierra. Los años que pasa en la soledad de Nazaret con sus familiares. A esto se debe esa designación de hermanos de Jesús que encontramos en el Evangelio, cuando está Jesús en la vida pública. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No están con nosotros sus hermanos? Y enumera algunos. Añade el texto de San Mateo, y todas sus hermanas. Lo cual indica que sus parientes formaban una familia numerosa. Eran los primos carnales de Jesús, con los cuales él se había criado. Nazaret era un pueblo pequeño. No tenía nadie en su casa de su edad. Eran la Virgen, San José y él. Lógicamente, la Virgen estaba bien relacionada con su hermana, y su hermana aparece al pie de la cruz acompañando a Nuestra Señora. Era lógico que Jesús se educara con los primos y se criara con ellos. Pero pensemos sobre todo en la intimidad en su casa misma en Nazaret, con San José y la Santísima Virgen. Esa alegría sin sombras, esa concepción cada día más maravillada de San José y sobre todo de la Virgen en torno a Jesús. Ellos mismos avanzaban en la peregrinación de la fe. No podían entender muchas cosas, como les pasó cuando el niño perdido en el templo les dio una respuesta que expresamente dice el Evangelio que no la entendieron. Y a la vez, en ese amor sin sombras, en esa sinceridad, en esa verdad, ahí había un misterio. Jesús era más grande que ellos y más pequeño. Cuando San José muere, se quedan la Virgen y Jesús solos. ¿Cómo sería la paz, la felicidad sin límites en cuanto cabe en lo humano, de aquella unión de los dos corazones de Jesús y de María en la intimidad más absoluta en la casa de Nazaret? Y a la vez, la Virgen siempre con el recuerdo de lo que le había anunciado el anciano Simeón. Una espada atravesará tu alma por razón de este hijo. Hasta donde Jesús le fue manifestando a la Virgen lo que iba a suceder en la vida pública y sobre todo en la pasión, no lo sabemos. Ciertamente, ella fue la que conservó la fe cuando todos la perdieron en la pasión. Ella fue la que, sin comparación ninguna, más amó a Jesús en esta vida. La más amada también de Jesús, sin comparación posible, entre toda la creación. En este ambiente se desarrolla la vida oculta. En la vida pública, todo va a ser muy distinto, porque, aunque también hubo cierto ambiente de familia en el colegio apostólico, pero está Judas, y muy pronto esta espina se clava en el corazón de Jesús y amarga todas las expansiones con los suyos. Los apóstoles tardaron en notarlo, pero Jesús sabía que allí había uno que ya no estaba con él. Sabía quién era el traidor. Que esto nos ayude, por una parte, a comprender que la vida de familia, tanto en el seno de la propia familia natural como en la vida religiosa, es un don de Dios, y que ese testimonio de la unidad cristiana que Jesús ha pedido para los suyos es una expresión del verdadero amor y de la verdadera caridad cristiana. Y a la vez, que también nos ayude a comprender que si en la vida pública esta vida de familia estaba como congelada por la frialdad de Judas, que pesaba cada vez más sobre el corazón del Señor, es posible que el Señor nos pida sacrificios en la vida de familia y en la vida de comunidad en lo más sensible, y que no encontremos toda la expansión del corazón en una intimidad sin sombras. Ojalá que esto no suceda en nuestra vida familiar o comunitaria. Pero es muy difícil que no haya algo, porque cada uno somos distintos, con tantas limitaciones humanas como hay. Aquí es donde está la lucha de cada uno por superarnos, por mirar por los intereses de los demás, por no pensar en nosotros, por aquella humildad de sentirnos inútil. Pero aún así, entran las deficiencias malas, y hay que ofrecerle al Señor también esto. Que nos acordemos, por una parte, del ideal de la vida de familia, que es la vida de Jesús con sus padres, en ese espíritu total de amor de Dios y de amor mutuo. Y que cuando llega el momento de los sacrificios, nos acordemos de que también Jesús ha tenido sacrificios muy íntimos de su corazón durante su vida aquí en la tierra. Que Nuestra Señora, que tanta parte tiene en el misterio de la vida oculta de Jesús, nos ayude a comprender un poco, por lo menos a sacar las consecuencias del hecho, aunque no lo comprendamos. Esa inactividad apostólica aparentemente tan limitada, ese vivir en obediencia, en sujeción, y ese vivir en esta vida de familia tan feliz, pero no sin sombras. Textos que pueden ayudar para la oración. Ejercicios número 134. Mateo 15, 21 a 28. Juan 4, 33. Lucas 2, 39 a 52.